Los ingredientes y la cocción de este programa están listos. Buen provecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos transmitiendo aquí por Notus Radio en su programa de cocina más locochón. Iniciando el mes de diciembre, ya el último mes del 2016. Eso me hace ponerme melancólica, pero se me quita de imaginarme la tragazón que viene con los barrios de Irapuato. Y pues bueno, el programa de hoy es de eso, ¿verdad? En los controles me acompaña ni más ni menos que el más codiciado, el que roba el corazón de las mujeres de aquí, sí, el que roba el corazón de las mujeres de aquí de la radio y que hasta anunciar calzones suena bonito, él es Alex Araujo. Y en el micrófono, pues ya saben, la cocinera más perica de Notus, o sea, yo. Y juntos les damos la bienvenida en su programa Los Sabores de Carla. Pues bueno, como les decía, el programa de hoy va a tratar de los famosos barrios de Irapuato, ¿verdad? Soy orgullosamente irapuatense, así que no podía dejar de hablar de estas festividades que se realizan aquí y que culinariamente, pues bueno, nos aportan mucho. El programa de hoy pues me causa aparte muchos antojos y mucho orgullo, pues porque Irapuato es cuna de los famosos barrios. Y bueno, nuestra hermosa ciudad muestra al mundo una tradición que por muchos años lleva realizándose y obviamente que nos negamos a que desaparezca. Cada 30 de noviembre de cada año, desde hace más de un siglo, estamos hablando que ahí por el año de 1880, inician los tradicionales barrios de Irapuato. A cada colonia de la ciudad se le asigna un día para la celebración de los barrios, en donde sus habitantes, o sea, de cada casa, participan realizando ponches, que es una bebida pues muy típica y muy ad hoc para las fechas frías y con frutas de temporada, y los acompañan de comida típica mexicana. Vamos a encontrar muchísima variedad, entre ellas pozole, tostadas, tamales. Pozoles ya no les traje receta porque ya hubo un programa especialmente dedicado a los pozoles, así que ahora va a haber un poquito más de variedad, pero eso ya será un poquito más adelante. Sin embargo, les sigo platicando de qué se trata. Las casas de Irapuato, ¿sí?, dependiendo a qué colonia le toque, se van a adornar con papel picado. Y los habitantes, ¿sí?, se encuentran listos pues, para recibir a los familiares o a los invitados. En cada colonia se colocan juegos mecánicos. Normalmente cierran las calles o hay alguna esquina que dice aquí se cierra y es donde ponen puestos o ponen juegos mecánicos, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, pues los barrios han ido creciendo. Y hoy en día, pues es una celebración típica y del 30 de noviembre al 31 de diciembre, o sea, estamos hablando que es casi un, pues no casi, es un mes completo, pues se lleva a cabo el periodo de los barrios. Ahora, antes eran pocas colonias, pero Irapuato ha crecido, así que ahorita son más de aproximadamente más de 200 colonias que entran al calendario de los barrios. Y la primera receta con la que vamos a arrancar es el famoso ponche de frutas, que es la bebida que no puede faltar, ¿ok? Vamos a hacer esta recetita, es para 20 litros aproximadamente, y los ingredientes son... Pongo 20 litros porque acuérdense que siempre llegan los gorrones, ¿sí? Uno a veces invita a 15 personas y te caen 30. Entonces, bueno, para 20 personas, ¿sale? Vamos a empezar. Es 1.5 kilos de ciruela, pasa sin hueso, 1/2 kilo de uvas, ¿sí?, sin semilla, 1 kilo de guayaba picada, 1 kilo de manzana picada en trocitos, 1.5 kilos de tejocotes picados en trocitos o tejocota, 1/4 kilo de tamarindo pelados y cocidos, 1/2 kilo de flor de jamaica cocida y colada. Si por ahí tienen o consiguen la vaina de vainilla original, qué mejor, pero si no, bueno, por ahí alguna esencia de vainilla. Vamos a necesitar también 1.5 kilos de azúcar, 1 caña de azúcar pelada y cortada en rajitas. Esas en el mercado ya las pueden comprar así, cortadas en trocitos para que no se rompan los dientes o desgasten sus cuchillos. También por ahí un trozo de canela, 1/4 de nueces picadas, 1/4 de cacahuates picados y sus 20 litros de agua. Y para el procedimiento, bueno, vamos a agregar el agua a la olla, vamos a prenderle fuego y vamos a agregar el azúcar para que se empiece a disolver. Después vamos a agregar la jamaica, el tamarindo, la ciruela pasa, la canela, y la vaina de vainilla. Si tienen la vaina, fíjense bien, no vayan a meter toda la vainita. La vaina se abre por la mitad y va a tener un polvito. Ese polvito lo rascamos con el cuchillo y es el que se agrega, ¿ok? Si no lo consiguen, entonces la esencia de vainilla con una tapita pueden agregarse. Vamos a dejar hervir todos los ingredientes y ya que esté hirviendo, vamos a agregar ahora sí las frutas picadas y las pasas hasta que se cuezan. Ahora sí, lo podemos servir caliente y si ustedes quieren ponerle un chorrito de brandy, se vale. Y al último se le puede agregar un puñito de nuez y de cacahuates. Vamos a un pequeño cortón y regresamos. Los sabores de cada. Bueno, ya estamos aquí de regreso con el tema de los barrios. Y bueno, déjenme platicarles su origen, porque realmente los barrios que hoy festejamos no tienen nada que ver con los barrios de un inicio. Fue a mediados del siglo XIX cuando esta festividad se inició en honor a la Virgen de Guadalupe. Durante los primeros 12 días del mes de diciembre se realizaban peregrinaciones, como las que ahora hay, ¿verdad?, que paran el tráfico, pero antes no había tanto tráfico, entonces bueno, no era tanto problema. Pero participaban los habitantes de los barrios, por ejemplo, el de Santiago, que todavía existe, San Vicente, San José, San Miguel, el Señor de la Salud, San Cayetano y Santa Anita. Por ahí todavía nos suenan algunos barrios, que el Templo de Santa Anita, bueno, más o menos ubiquen por dónde estaban esos barrios. Entonces, estas peregrinaciones solo eran acompañadas de cantos y rezos. Ay, así deberían de ser todavía. En el año de 1974, la Capilla del Alma Mater, que ahorita ya es un templo, no sé si lo ubican allá por la Guanajuato, toda aquella zona, pues bueno, requería fondos para poder construirse bien y hacerle todas sus remodelaciones. Entonces, uno de sus fieles seguidores del templo le sugiere al padre o al párroco de ese momento que realizaran los barrios para recaudar fondos. En un principio solo participaban los habitantes de las colonias más cercas y por ahí todavía existen. Las Carmelitas, El Refugio, Valle del Sol, viva Valle del Sol, ahí viví hace muchos años, la Infonavit, El Cantador del Bosque y La Plan Guanajuato. Eran los barrios que en ese momento apoyaban a esa capilla. Las peregrinaciones llevaban, sin duda alguna, la música de viento. Era un elemento indispensable y los cantos de los mismos feligreses. Cada año se hacía una peregrinación y ahí la gente daba su cooperación. Así estuvo trabajándose por varios años. Con el transcurso del tiempo, pues bueno, los mismos colonos de ahí, que organizaban los barrios, se preguntaron y se dijeron a sí mismos por qué no lo hacían todos juntos. Y uno de los que estuvo ayudando ahí fue, bueno, se documenta que fue un señor de nombre Marcelino Balboa, que era el que organizaba el programa de los barrios, o sea, organizaba el mitote, pues. Y lo mandaba a hacer y regalaba todos los volantes de los barrios. Y desde ese día, ¿sí?, empieza a asignarse a cada colonia la fecha en la que le toca realizar los barrios. Bueno, vámonos con una siguiente receta. Esta receta es de buñuelos, porque en los barrios donde quiera que vayan, vamos a encontrar por ahí buñuelos, ¿ok? Y es una receta un poquito artesanal. Vamos a ver, vamos a necesitar de ingredientes 7 piezas de cáscara de tomate verde. Yo sé que no es un buñuelo ensalzado, pero ahorita van a ver cuál es la función de la cáscara de tomate. Una pieza de huevo, 2 tazas de harina, una cuchara sopera de azúcar, una cuchara sopera de mantequilla y una cuchara de postre de anís, o sea, una cuchara pequeña, ¿ok? De anís. Para la miel, que va a ser con la que vamos a ponerle sobre el buñuelo, vamos a necesitar una taza de piloncillo, 7 piezas de guayaba, 5 gramos de canela, 5 gramos de nuez moscada, 5 gramos de clavo de olor. Y obviamente, como este postre va frito y va a fritura profunda, vamos a necesitar pues 1 litro de aceite vegetal o medio litro, ¿ok? Vamos a ver con el procedimiento. Vamos a retirar las cáscaras de los tomates y las vamos a lavar muy bien. Y en media taza vamos a hervir las cáscaras de tomate y el anís. Vamos a retirar del fuego, enfriamos y colamos. Así que vamos a tener reservada el agua de las cáscaras de tomate. Después vamos a cernir la harina y vamos a formar una fuente. Por ahí también en un programa ya habíamos hablado para hacer masa cómo se creaba una fuente y era una base de la repostería francesa. Entonces vamos a cernir la harina formando la fuente y en el centro vamos a colocar el azúcar, el huevo y la mantequilla. Recuerden que en una fuente siempre van los sólidos. Después mezclamos todo y agregamos poco a poco el agua donde hirvieron los tomates y el anís, ¿ok? Aquí viene la parte, ¿para qué sirve la cáscara de tomate? La cáscara de tomate es un agente leudante, ¿ok? En lugar de usar, levadura artificial, por ahí la misma cáscara del tomate verde nos ayuda como un leudante y nos va a permitir que la masa leude. Vamos a amasar bien esa fuente que hicimos y vamos a golpear un poco en la mesa hasta que se le formen burbujitas de aire por dentro. Vamos a cubrir la masa para los buñuelos con alguna servilleta o trapo limpio y la vamos a dejar reposar durante 2 horas. De preferencia les recomiendo que la coloquen en algún lugar donde tenga calorcito. Puede ser, por ejemplo, al lado de la estufa, donde estén cocinando algo y por un ladito la colocan, porque eso va a ayudar a que leude más pronto y que pueda subir la masa, ¿ok? Pasadas las 2 horas de reposo, vamos a enharinar el rodillo y la mesa. Con la mano vamos a formar bolitas de masa y las vamos a estirar un poco con el rodillo. Aquí la forma es a su gusto. Puede ser uniforme la forma, nada más con lo que ustedes van a estirar la masa. O si tienen cortadores de figuritas de árbol de estrella, pues bueno, pueden cortar dependiendo del cortador que tengan. Y entonces, bueno, reservan las piezas, ¿ok? Ahora sí, ya después de que estiramos la masa y que tienen sus buñuelos estirados, vamos a freír los buñuelos en aceite caliente. Se le llama fritura profunda porque vamos a sumergir el producto en el aceite a una temperatura donde ya esté hirviendo. Una vez que ya los freímos y que estén doraditos por ambos lados, los sacamos y los escurrimos en papel absorbente, mientras estamos haciendo la miel, ¿ok? Para hacer la miel o el néctar, sí, que también lleva este nombre, lo primero que necesitamos es cortar las guayabas, ya lavadas por la mitad. Luego, con la ayuda de una cuchara, vamos a retirar la pulpa y las semillas. Únicamente vamos a conservar lo que es el casco de la guayabita. En una olla aparte vamos a llevar a fuego medio una taza de agua y el piloncillo, ¿ok? Se revuelve hasta que la mezcla esté bien disuelta. En este punto se añaden los cascos de guayaba y la ramita de canela, los 3 clavos de olor enteros y una pizca de nuez moscada rallada. Vamos a revolver bien y dejar hervir sin taparla, hasta que tome la consistencia espesa de una miel. Cuando ustedes levanten la cuchara, tiene que caer pero en forma de hilo, ¿ok? Y tiene que espesar de manera que ustedes vean que parece ya como un tipo de miel. Ya escurridos los buñuelos, lo colocamos en platos individuales y los bañamos con la piel del piloncillo, ¿ok? Estos pequeños buñuelos los podemos acompañar con un café de olla o con un buen vaso de leche. Y bueno, vámonos a otro cortón y regresamos. Los sabores de carne. Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya casi para finalizar nuestro programa de los barrios. Y déjenme comentarles que los barrios de Irapuato cambiaron conforme pasaron los años. Los barrios se han modificado de acuerdo pues a las nuevas generaciones. La música de viento que decíamos que era la que se usaba anteriormente, pues bueno, ahorita ha quedado reemplazada por los grupos musicales. Así que ahora vamos a encontrar el conjunto norteño, la banda o simplemente el sonido sonidero de los DJs de ahora, ¿no? Y bueno, actualmente también vamos a encontrar juegos mecánicos en las calles, que también ya forman parte de esta celebración. Ahora, si de repente ustedes están como yo, que nadie te invita a los barrios porque no tienes conocidos en tal colonia, no te agüites, porque ahora lo bueno es que los puestos de comida se ponen en los barrios y te venden los productos. Así que tú puedes ir a degustar y entonces pues compras tus alimentos de lo que tú quieras y disfrutas de los barrios. La costumbre de dar estos alimentos, fíjense bien de dónde surgió. Surge a raíz de que las personas que participaban en las peregrinaciones a la Virgen se reunían para dar de comer a los músicos de la banda de viento. Actualmente, la persona que acude a una casa donde se celebra el barrio, bueno, se supone que debe ser recibida con un ponchecito y por eso se dice que a los barrios no se invita. Pero pues llega un momento en que cae mucho gorrón y por eso ahora o se prepara más comida o de plano sí se invita a poca gente. Pero como les decía, bueno, ahora la ventaja es que están los puestecitos de comida donde no necesitas ser invitado. Ahora sí que como los barrios han crecido, bueno, también ahora se requiere de que la policía, que ya haya seguridad pública, pues, para poder llevar a cabo estas fiestas, porque hay, sobre todo en los barrios donde se convoca más gente. Hay unos barrios que son muy característicos y hay colonias que van a tener más gente que otras. Algunos de ellos son, por ejemplo, los barrios que se festejan entre el 11 y el 12 de diciembre, pues son los más concurridos, ya que se junta la celebración de los barrios con el mero día de la Virgen de Guadalupe. Aquí en Irapuato, en la calzada de Guadalupe, se hace realmente un pachangón. Y ahí sí, las colonias aledañas tienen sus barrios, pero en toda la calzada se festeja y hay infinidad de juegos, infinidad de comida. Es uno de los barrios a los que las personas que no son de aquí, las invitamos para que conozcan y vean cómo es realmente un barrio representativo. Entonces, el 12 de diciembre en la calzada de Guadalupe, no se les olvide asistir. Y si también por ahí tienen duda de qué día toca en qué colonia, bueno, por ahí busquen, ya saben, en internet, etcétera, y ya están los calendarios desde el 31 que empiezan hasta el último de diciembre, qué día tocan, ¿ok? Bueno, por ahí vámonos con una receta que yo le puse cueritos a la Carla Bravo porque son como yo los hago. Y aparte es una receta fácil y ahorita con la economía pues no sale tan cara y puedes invitar a mucha gente y te rinde, ¿ok? Vamos a ver qué ingredientes tenemos. Vamos a necesitar 1 kilo de cueritos en vinagre. Vamos a necesitar 4 jitomates, una ramita de cilantro, cebolla en brunoise, una pieza. Recuerden que el brunoise es el corte en dados pequeños, pero vamos familiarizándonos para cuando escuchen en otra receta. 1/2 kilo de limones, 1/2 tacita de vinagre, 1 taza de clamato, sal de grano, orégano, chile tajín al gusto, 1 cucharada de salsa Maggi y 1 pieza de pepino. Facilísimo. Vamos a cortar toda la verdura mencionada en brunoise, ¿ok? Y se reserva en un molde amplio para que quepa también todos los líquidos. Vamos a cortar también los cueritos en caso de que vengan en tiritas largas. Entonces vamos a cortarlos en pequeños cuadros para que rinda más. Porque si no los cortas, pues bueno, en la tostada se te cae todo el cuerito. Por eso recomiendo que se corte. Y lo colocamos junto con la verdura. Vamos a agregar el jugo de todos los limones, el clamato, el vinagre y la Maggi. Y por último la sal, el orégano. Y vamos a dejar reposar ahí por 2 horas. Con el clamato el cuerito va a tomar un color rojizo. No te asustes, simplemente se pigmentó del clamato. Pero va a tener un sabor riquísimo. Y después lo vamos a servir con unas tostadas untadas de frijoles, con tu salsita verde y con tu lechuga rebanada en chifoné. ¿Ok? Pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero me inviten a unos barrios o mínimo se animen a hacer barrios en su casa. Disfruten esta bella costumbre de Irapuato y nos vemos aquí en el próximo programa de Los Sabores de Carla. Un beso, buen provecho. Gracias por compartir la cocina conmigo. Te espero los miércoles en Los Sabores de Carla por NotusRadio.mx.